historia la malévola existía. Cuéntanos, abuelos, que con hombres se metía. Rondaba por aquí, rondaba por allá, uno tras otro y de todo se reía. A todo el pueblo envolvía, no sé cómo sucedía. A los hombres por las noches en sus presas convertía. Devoraba un corazón y otro corazón. Era un corazón y otro corazón. Malévola, malévola, malévola. De tantos, el pueblo entristecía. De una cosa rara la malévola moría. Sonaron las campanas y los hombres en el pueblo de luto se ponían. Años y el pueblo ha cambiado, pero sigo por las noches escuchando sus quejidos, quejidos de amor, quejidos de amor. Malévola, malévola, malévola.